En la red, la marca de Carlos Heller. 265, una aclaración, algún corte que pueda estar habiendo en la emisión por internet, es precisamente por problemas de internet, no de nuestro equipamiento, ni de cable, ni de alguna cosa que pudiéramos resolver desde aquí. ¿Okay? Carlos. Eduardo. Querido. Felicitaciones por cifras de rating que nos han llegado en las últimas horas. Ajá. ¿Y qué dices? No, nada, que habrá que subirte el caché, seguramente. O el nuestro, no sé. Bueno, no importa. ¿Nos va bien? Sí, nos va muy bien. Bueno. A mí se me ocurría, al cabo de una semana como esta, y particularmente de las últimas horas, que tal vez, frente a la convulsión, no ya la política propiamente dicha, ¿no? El perfil de Batakis, la ida de Guzmán, etcétera, sino lo estrictamente económico-financiero, como si eso no fuera político, dólar, emisión, los vencimientos, etcétera, faltante de productos, cortes de alguna cadena de pago, quizás el desafío para vos sea qué punto intermedio habría o en qué apoyarse más. En lo que claramente son las maniobras de desestabilización de grandes actores del poder concentrado, o en todo caso, y o, en errores del gobierno que insuflan a esos intereses. Viste que en el tenis están las forzadas y las no forzadas. Totalmente. Claro. habría que ver los saques, claro. Claro. A ver, mi síntesis, que no es ni novedosa ni original, es que, como vos recién dijiste al pasar, pero creo que con mucha certeza, la economía no es una ciencia abstracta ni exacta. Es esencialmente una ciencia política. Y por eso la política es decisiva en todos los aspectos cuando estamos hablando de economía. Porque algunos creen que es una cosa de los contadores, y no es una, no es así. Igual es muy importante aclararlo, porque yo creo que la percepción generalizada es que no se trata de una ciencia política. Claro. Sino de que hay reglas, vos normas. Vos sabés que eso tiene un... sé que en la Universidad Argentina la carrera era economía política. Así es. Y la dictadura sacó... Totalmente. Le sacó política. Totalmente. Y le dejó economía. Muy buen recordatorio. Claro, bien. Y algunas ventajas de los años. Entonces, dicho eso, el hecho más importante que tiene el cambio de ministro, a mi juicio, es que abre la posibilidad de que nuestro frente interno se fortalezca. Uh-huh. Y yo rescato cuando Cristina dice, ni yo voy a renunciar a mis ideas, ni le voy a pedir a nadie que renuncie a las de ellos, pero tenemos que encontrar un punto de coincidencia común, si no, no va a haber Argentina para nadie. Digo, vos fíjate que Cristina en este discurso planteó un montón de problemas, algunos gravísimos, que estructurales, que la Argentina tiene, como es el tema de del bimonetarismo, uh-huh. Pero no planteó soluciones. Y no lo digo como una crítica. Digo, planteó el problema y dejó abierto el debate sobre las posibles soluciones. Cuando ella dice buscar consensos lo más amplios posible, yo debo decir que interpreto que esos consensos empiezan por los consensos entre nosotros, porque es difícil buscar consensos con los otros si no logro los consensos entre nosotros. Ayer en Calafate, pero el sábado pasado en Ensenada sí habló de gran acuerdo nacional. No, cual involucraría a sectores de la oposición. Mirá, pero vuelvo a repetirte. Yo tengo mi opinión y la voy a decir. Pero insisto, la búsqueda de acuerdo con los otros, no creo que pueda prescindir de los acuerdos entre nosotros. Ah, no, obvio. Por lo tanto, hay una primera etapa que son nuestros acuerdos. Sí. Y eso es lo que yo saludo como el paso y el camino correcto. En cuanto a los acuerdos con los otros, yo ayer decía, creo que en Diputado TV, que me hicieron una nota, y las preguntas más o menos son parecidas, los temas son los mismos. Consenso debe ser una de las palabras más hermosas que hay. Construir consensos. Terminar con la grieta. Todas esas cuestiones suenan tan lindo. Ahora, para discutir si se pueden construir consensos, tenemos que establecer con claridad cuáles son los disensos. Okay. Porque si no, ¿sobre qué? El consenso es una abstracción. Y nuestros disensos, con ese espectro amplio que uno podría imaginar, tienen que ver con el rol del Estado, tienen que ver con si regula el Estado o regula el mercado, tienen que ver con si se desregula la actividad laboral porque entonces se va a terminar con el trabajo en negro o no es así. Y de corrido, es decir, las diferencias, a mi juicio, son tan profundas que son de modelos diametralmente opuestos y que más allá de que uno siempre tiene que estar intentando consensos, es muy difícil la construcción de esos consensos si vos crees que el Estado tiene que desaparecer y yo creo que tiene que incrementar el rol. Ella hace una fantástica descripción cuando toma el ejemplo de Aerolínea. Eso fue ayer. Ayer, pero fantástica, porque ella dice, los que miran el balance nada más y no se dan cuenta de todo lo que significa generando turismo, generando esto, aquello, cuántos puestos de trabajo. Cuando pidió que se incorporen a los balances. A los balances, los resultados. Hoteleros, restaurantes. Y después incluso agregó, y los que no tienen turismo, localidades de gente que también necesita viajar, y que si no hubiera una línea de bandera que lo tiene como servicio. Entonces, vos escuchás a Macri, te dice, no, hay que ir a los destinos que son rentables. Y ya va a haber aerolínea fuera, que venga las compañías de afuera y que nos den los servicios. El otro día discutíamos en el Parlamento, yo creo que lo comenté ya acá, pero no importa si lo comentamos de vuelta. La ley del compre argentino, el Estado comprando argentino. No lo comenté, muy bien. La ley del compre argentino, el Estado, las compras del Estado son equivalentes al 13% del PBI. Es decir, es un comprador importante. Ahora bien, llevamos adelante un proyecto de ley que prioriza el compre nacional y con una mayor prioridad. ¿Qué quiere decir prioriza? Ahora te lo explico. Con una mayor prioridad aún si es una pyme nacional. ¿Cuál es la priorización? Entre otras cosas, una diferencia de precio aceptable. Es decir, entre el producto XX importado y el producido en la Argentina por una pyme, estoy dispuesto a que el Estado pague un 20% más si lo hace una pyme en la Argentina. ¿Cómo? ¡Una barbaridad! ¡Hay que comprar el más barato! No, muchachos, miren, cuando compramos a la pyme, primero sustituimos importaciones, con lo cual estamos ahorrando divisas y mejorando una cuestión crítica. Segundo, le estamos dando trabajo a gente en la Argentina que además de tener un alto contenido de justicia social, tiene un alto contenido de fomentar y alentar la rueda del consumo. Le estoy dando a ese nuevo trabajador capacidad para consumir que va a ir a comprar otros productos y este es el círculo virtuoso de el crecimiento vía el cebador de la demanda. Y ni siquiera con eso hubo consenso. No, para nada, absolutamente. No, porque no entra. El otro día discutía con otro diputado opositor alrededor de otro proyecto, y ustedes son unos fenómenos. Quieren eliminar el déficit fiscal, bajar impuestos y subir subsidios. Me parece que se están olvidando del cuarto término de la ecuación que no garpa y por eso no la usan, que es ajustar. Porque no se puede eliminar el déficit fiscal, bajar impuestos y aumentar subsidios. Te quedan otras dos: endeudarse para cubrir, Argentina no tiene ninguna posibilidad, o emitir. Una cosa que se está tratando de controlar, porque sabemos que los excesos de emisión los problemas que... Entonces, muchachos, cuando hagan el planteo, háganlo completo. Digan que para hacer eso que ustedes plantean hay que hacer un fenomenal ajuste del gasto, que es lo que plantean algunos que lo hacen descaradamente y que hablan hasta de suprimir el Estado, de bombardear el Banco Central. Bueno, etcétera. Esta semana hizo punta Vidal, ¿no? Aprovechando el despelote que había y diciendo que se están creando los consensos para un ajuste de este. Sí, bien, pero por eso te digo, ahora, ¿cómo consensuamos con quienes quieren un ajuste bestial? No se puede, eso es lo que yo digo. Más allá de las buenas intenciones y que está bien y demás. Ahora, insisto, creo que el discurso de ayer, después del cambio de ministros en economía, nos abre una posibilidad de reconstruir fortalezas en el frente interno para intentar llevar adelante políticas, porque no es abstracto, no se trata de que los líderes se encuentren para cenar y llevarse bien, qué bien. Es para consensuar políticas, para darle fortaleza a políticas. Y no hace falta estar de acuerdo en todo. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio eso, acá y en otros lados, que en una coalición todos debemos acostumbrarnos a que existan los matices. Y cuando Cristina dice esto que dice, que voy a volverlo, se me fue a citar textualmente, ni yo voy a renunciar a mis ideas, ni le voy a pedir a nadie que renuncie a las de ellos, pero tenemos que encontrar un punto de coincidencia común. Bienvenido. Está Heller. Vayamos a la verde divisa. Antes de la verde divisa, déjame hacer una observación que la estoy escribiendo también en las notas de fin de semana, porque a mí me preocupó. Cuando hicimos el acuerdo con el fondo, cuando se hizo el acuerdo con el fondo, yo dije acá y en todos lados que no había acuerdos buenos con el fondo, pero que este era el menos malo de los acuerdos posibles. Sí, ¿sí? Todos los medios han recogido las declaraciones de Georgieva, que habló de que tuvo una muy buena conversación con la nueva ministra, que hablaron de la implementación del programa, continuar, claro. Pero introdujo una frasecita que yo no puedo dejar pasar y la quiero anotar. Dijo que hay que recordar que a veces son necesarias acciones dolorosas para cosechar beneficios futuros. Y esa es la terminología del fondo inaceptable. Vamos a decirlo ahora y clarito. En el acuerdo con el fondo no hay anuncios de acciones dolorosas. Es una reaparición de una terminología que tiene que ver con otros tiempos. Yo te diría que a mí me sonó a estamos mal pero vamos bien, o a cosas por el estilo. Yo dejo ¿Te sorprendió? ¿Sí? ¿No es el mismo fondo? No, porque en todo la... Revisá todas las cosas que se dijeron oficialmente por vía de Georgieva o de quien sea desde que se hizo el acuerdo hasta acá, si alguna vez hablaron de acciones dolorosas. Y en términos de efectividades conducentes, supondría que para adelante he ido Guzmán o como fuere, si el fondo vuelve a ser el mismo. No, el fondo nunca dejó de ser el mismo. Lo que yo dije que la Argentina negoció en condiciones aceptables un acuerdo aceptable. Okay. Y ahora tendría que volver a condiciones inaceptables. No. Según Georgieva. Yo lo veo como una insinuación. A ver, desde que se firmó el acuerdo hasta ahora, nada menos que hubo una guerra. Sí. Que cambió parámetros a nivel universal, Es decir, vos lees, la FAO dice que va a haber, no sé, 150 millones más de pobres, hambrientos, en el mundo. Estamos hablando de una situación que nadie sabe todavía dónde termina y cuál es el costo de vida, de calidad de vida, de condiciones de vida que va a soportar la humanidad. Siempre los países más débiles y siempre los más débiles que viven en los países más débiles. Por consiguiente, casi de cajón, uno debería imaginar que eso a la Argentina le va a exigir intentar renegociar alguna de esas metas. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, lo que la Argentina necesita para importar combustible es muchísimo más que lo que tenía planificado para importar la misma cantidad de combustible. Y entonces por ahí tenga que ir y decir, mire, este compromiso de tener tantas reservas como hemos dicho, no lo vamos a poder cumplir en el plazo que dijimos, porque en el medio apareció este fenómeno. Y ahí lo que aparecería es que Georgieva ahora diría... No, y bueno, claro, por eso digo... Yo lo pongo como una advertencia. Es decir, nos está diciendo, che, guarda, sí, va a haber que cambiar, pero a costa de ustedes. Y lo que yo estoy diciendo, va a haber que cambiar, pero a costa de flexibilizar los acuerdos. Cerrá con la verde divisa, que se te ocurra. Es lo que se me ocurra, necesito dos horas. A ver, la Argentina tiene, voy a volver a decir, ayer lo dijo Pese, lo dijo Batakis, el tipo de cambio que tiene la Argentina es un tipo de cambio competitivo que no impide que la Argentina exporte. Este año vamos a tener récord de exportaciones, vamos a llegar a los 90.000 millones de dólares, se estima que se va a llegar. A los importadores están de parabienes, por eso quieren importar más de lo que necesitan, porque estiman que les conviene. Por lo tanto, nosotros no tenemos un problema de tipo de cambio para el desarrollo de la actividad. Lo que tenemos es una enorme acción especulativa que instala que una devaluación es inevitable. Y eso lleva a los distintos actores, en la escala desde el que va a comprar los $200, al importador que se estoquea, al que hace cualquier maniobra, cubro y subo. Entonces, nosotros estamos hoy en una crisis que está fundamentalmente basada, a mi juicio, en la instalación de esas expectativas y en las maniobras especulativas que se construyen alrededor de esas expectativas. No hay ninguna razón económica, valedera, que justifique que la Argentina necesite devaluar para seguir adelante, porque no tiene problema para exportar. Hoy hay alrededor de 9.000 millones de dólares, dicen, retenidos. Fíjate qué simple, retenidos a la espera de una devaluación. Yo te quiero decir que el Estado ha creado mecanismos, por ejemplo, hay un plazo fijo, que lo llamamos el plazo fijo chacarero, que ajusta por el precio de lo que se exporta o por el precio de la divisa, por lo cual, si un exportador, en vez de guardarlo en el silo, pensando que va a haber una devaluación, lo vendiera y pusiera en ese plazo fijo, estaría cubierto del riesgo de la devaluación. Y no le estaría poniendo una dificultad al país reteniendo un ingreso de divisa que el país necesita. Entonces, la Argentina tiene que seguir en ese rumbo, la Argentina tiene que acentuar su política de sustitución de importaciones de manera inteligente. Nosotros tenemos que cerrar todos los grifos para que no se pueda, con dólares que vende el Estado a tipo de cambio oficial, importar autos de alta gama. Nosotros no podemos dejar que haya filtración, hay que combatir todas las deformaciones y maniobras que hay alrededor de todo esto. Pero yo insisto, desde el punto de vista objetivo, no hay ninguna razón que justifique una devaluación. Lo que hay es una enorme presión, producto, en algunos, de buena fe, víctima de las expectativas que se instalan, y en otros, con toda la fe del mundo, mala fe del mundo, tratando de hacer negocio a costa del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este país. Paso Heller. Marca de Radio, con Eduardo Aliberti, por Radio La Red.